Hola, buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas de San Isidro de la Laguna. Están sintonizando Radio Sireno de la Laguna y estamos transmitiendo completamente en vivo desde las entrañas de la Sierra Madre Oriental. Desde los micrófonos en camino les habla Vanessa y ahora comparto la voz con mis compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenga toda la gente bonita de acá de San Isidro de la Laguna. Pues así es, yo soy Gastón Gallardo y seguimos presentándonos acá en cabina. Hola, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alan Yair Tellez Ibarra. Los seguimos invitando a que siga escuchando Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. Y usted puede pedir la canción que usted quiera, pero por el momento vamos a presentar nuestro primer corto musical, el cual está invitado a cargo del trío Xochocapa en el tema del Tejoncito. Dile, ya acabé. Tengo unos que son en Rancho Lins, la Cecitagua, la Bruja, la Llorona. Así es, bueno, vamos a escuchar una pequeña cápsula que se realizó pues en base de conocimiento de acá de algunos compañeros respecto de los animales en la región, y pues enseguida continuamos con más información acá en Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. ¿Cómo te llamas? Lorena Tellez Luqueña. ¿Tú eres de aquí, naciste aquí y vives acá? Sí. ¿Qué nos puedes decir de los distintos animales que hay de mascotas aquí en la comunidad? Pues que aquí están, bueno, los animales que comúnmente todas las casas tienen como mascotas son los perros y los gatos. Y algunas tienen un conejo, a lo mejor hasta un pajarito, pero pues ahí nada más, okay, para cuidar. ¿Y qué cuidado necesitan ellos? Que se les alimente, que les limpien el lugar donde duermen, donde se quedan, y pues más que nada eso, el cuidado diario, el baño, que se bañen, ¿no? De vez en cuando, no por diario, pero pues que se los bañen, que los alimenten bien. ¿Y para qué los utilizan? Los perros los utilizan más para el cuidado de la casa, para a lo mejor para que no se acerquen personas que no conozcan, o en las noches, para que no lleguen de sorpresa. Cuando se van, que se quede solo la casa, pues que siempre esté alguien ahí, ¿no? Un perrito que cuide las cosas que tiene, más que nada. Pues los gatos los ocupan como mascotas, y lo demás también, los conejitos, los pajaritos, pues también, como mascotas, para cuidarlas ahí nada más. ¿Hay muchos? ¿Toda la gente tiene? ¿O cómo? Comúnmente toda la gente tiene los que son perros y gatos. La mayoría de las personas tienen esos animales. Más de 4. Como de 3, 4 metros. El dueño de la milpa, de una huerta o de algo que tengan, y van o compran un mazacuate, se los venden por allá, los que tienen, sí. Los echan así en la huerta y le dicen que cuiden su huerta, y que cuando quieren robar algo, entonces el mazacuate sale y espanta a los que van a robar o los que van a tumbar la huerta o algo. Me ha contado mi mamá. El maguaquite, el coralillo, el petatillo, y el miaguache. El coralillo y el miaguache. Es el armadillo, el tlacache, el conejo, los tejones, y las martas. Y aves. Como están esos tordos, los carpinteros, unos pájaros chiquitos que le dicen los mogoteros, y otras añas, y pericos y cotorros. Son los alacranes, las arañas, y hormigas. Las tarántulas. Son arañas. Pájaros. Hay esas gritones que le dicen que se paran las piedras cuando sale la luna y están gritando, y las onzas, los gavilanes, los puercos se pueden criar de la siguiente manera: primero se compran o se venden, dándoles alimento o maíz. Se pueden tener en un espacio como un chiquero, y además ellos pueden servir para comerlos o venderlos a otra persona. Los puercos se pueden criar en cualquier día del año. ¿Quiénes pueden tener puercos? Pueden tener puercos todos los señores que tengan un espacio, o todos los señores de la comunidad. ¿Y la carne se come? Sí. ¿Cómo se come la carne? ¿Cómo se prepara la carne? La pueden hacer en carnitas o frita. Los caballos se pueden cuidar dándoles de comer pasto, maíz y paja. Se pueden cuidar en un potrero o en un corral. Sirven para algún trabajo como acarrear leña o zacate y café. Regresamos acá a este programa especial desde la radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. Y bueno, acabamos de escuchar a diferentes compañeritos, a diferentes amigos aquí de la región que nos estaban platicando pues estas historias de los animales de la región, como por ejemplo esa serpiente, la mazacuate, que se encarga de cuidar las milpas según cada propietario pues se lo pida. Y pues bueno, los demás animales que pues sirven para vestido, para transporte y pues para alimento también, como no. Y pues bueno, paso el micrófono a la compita Vanessa. El cuidado de los animales de crianza es muy importante porque nos dotan de comida, transporte y otras necesidades básicas. Con esto nos despedimos el día de hoy. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente bonita que nos escuchó. Esperemos captar con su atención el día de mañana a la misma hora y en la misma frecuencia de la Radio Sirena de la Laguna, la radio cultural de la región. Pues muy buenos días, nos vemos hasta el próximo jueves. Nos seguiremos escuchando en Radio Laguna y Radio Cultural de la Región. Y adiós. Así es, nos escuchamos la próxima ocasión que vuelvan a encender esta Radio Sirena de la Laguna, y pues esperamos que también hayan disfrutado esta bonita programación que les presentamos, esta programación musical, y pues que no olviden apoyar estos proyectos comunitarios porque pues es para el beneficio de toda la comunidad. Hasta luego, yo fui Gastón Gallardo.